vivirá solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Aleluya, aleluya. Todo el que quiera seguir en pos de mí, que sea así mismo, tome su cruz cada día y sígame.